Repersecuta la, voy por la yuta. Traigo una piedra en mi bolsillo y una tuca que cargo encima pa' entender la situación. CumbiaMóvil.com. Pásenme alcohol para bajar el corazón. Las palmas quiero ver. Repersecuta, voy por la yuta. Traigo una piedra en mi bolsillo y una tuca que cargo encima pa' entenderla así. Porque el mundo está loco. Pásenme alcohol para bajar el corazón. CumbiaMóvil.com. Y me dejaste re solo y triste. Un par de secas te dedico para vos. Que cajeteando en este viaje me recuerda cuán ingrato fue tu amor. Y a cada hora yo te recuerdo. Y en ese instante vuelvo a pensar. Quiero y no puedo dejar de amarte. Pero la vida que gira no para. Ya trae ese día en que vas a pagar. Vas a volver a buscarme llorando tu ra arrepentida. Y yo ni cabida. Y te vas a querer matar. Y te vas a querer. Muchas gracias, amigo. CumbiaMóvil.com.